noche más que llega a mi vida y yo solo. Una noche más llena de tristezas y recuerdos, donde el insomnio más el pensamiento por no tenerte desgasta mi cuerpo. Te extraño tanto que no tengo alma, no tengo vida. Aunque lo oculte a mí se me nota en la cara, por la sonrisa y mi forma de ser que no es igual. No hay alegría mientras no estés tú, no valgo nada. A Dios le pido que te enseñe a reflexionar. Vamos por Dios, ten compasión de este hombre que te da amor y no recibe nada. Ven por favor que tengo un ramo de flores que vive aún porque le cambio el agua. Es mi corazón que vive por ti, pero si no regresas se muere. Es todo mi amor que siento por ti, pero si no regresas se muere. Vamos por Dios, ten compasión de este hombre que te da amor y no recibe nada. Ay, Marisa, en Bogotá y en Neiva. Le quiero quitar la atadura a mis manos. Quiero libertad como el viento y las aves. Sacar de mi alma lo que estoy sintiendo y derrotar esos malos recuerdos de esa experiencia que ha dejado huellas tristes en mi pecho. De todas formas quisiera verla de nuevo. No hay más remedio, solo ella me puede aliviar. Aunque hago todo por entretenerme no puedo. Yo no decido, es el corazón el que me hace actuar. Vamos por Dios, ten compasión de este hombre que te da amor y no recibe nada. Ven por favor que tengo un ramo de flores que vive aún porque le cambio el agua. Es mi corazón que vive por ti, pero si no regresas se muere. Mi amor, que siento por ti, pero si no regresas se muere. Vamos por Dios, ten compasión de este hombre que te da amor y no recibe nada. Ven por favor, que tengo un ramo de flores que vive aún porque le canta.